Silvia, ¿qué es lo que te une a Gilda? Bueno, lo que me une a Gilda es de por vida. O mejor dicho, lo que te unió en primera instancia. Bueno, la promesa. ¿De qué promesa estamos hablando? Contanos. Estamos hablando de algo que, bueno, que lo repetí muchas veces, pero lo voy a sintetizar. Yo estaba muy mal, tenía un problema judicial, o sea, yo inicié una causa. Y le pedí a Gilda que me ayudara con ese juicio, porque la verdad que las puertas se me cerraban y la música estaba acá mucho más lejos de lo que yo creía. Y bueno, le prometí que si me ayudaba con eso, iba a cantar y grabar sus canciones. Ya había dejado definitivamente todo, porque ya no, la verdad que no tenía más ganas de nada, ya no me interesaba más nada, y bueno, empezaba a valorar mi familia, mis hijos, así que es como que en ese momento dije, bueno, Dios me dio esto, hasta que llegó. Y si viene lo otro, bueno, bienvenido sea. Pasó el tiempo y bueno, eso con muchas complicaciones, bueno, salí airosa de esto. Y cuando consideré que, bueno, que podía rearmar de nuevo para salir a cantar, ahí viene nuevamente la renovación de la promesa, porque mi hijo se enferma. Y y bueno, fui a la tumba de Gilda y dije, otra vez, no puedo cumplirte lo que te prometí porque no tengo fuerzas. ¿Y por qué habías decidido pedirle a Gilda? Decidí pedirle a Gilda porque así, yo en el año 92 estaba grabando un material. Un material que, bueno, quedó en la nada por motivos que bueno, que no viene al caso ahora ya traer el pasado en ese aspecto, ¿no? Y perdí mi oportunidad en su momento. En aquellos momentos no era fácil. Había un cupo para las mujeres. Y si salía una mujer en el año, o no volvía a salir otra, tenías que esperar. Y si no, podías llegar a perder ese cupo. Yo no tenía un cupo asegurado. Mi material lo iba a presentar. Pero bueno, el destino quiso que se presentara otra artista de la mano de un productor, y bueno, mi material fue frustrado, relegado, claro. Y quedé afuera, porque no llegué ni siquiera a presentarlo, ni a mostrarlo, ni nada. Esa artista es Gilda. No, Gilda no me quitó nada. El hombre propone y Dios dispone. Yo me quedé, digamos, sin nada, así que tuve que volver a grabar y hacer todas las cosas de nuevo, pero ya no era lo mismo y ya no era la misma compañía en la que yo deseaba grabar. Así que, y tampoco salió muy, muy bien la grabación, así que estabas negada un poco. Sí, era como que todo estaba mal para mí. Así que por eso te digo, en el año 97, cuando yo pensé que ya no quería más nada, la verdad que no quería más nada, lo único que quería era llegar al final de esa de este juicio y punto, ya está, ¿entendés? Bien. Pero, claro, tenía que cumplir, sí. Cantar y grabar sus canciones era obvio. ¿Qué pasó? Renuevo la promesa, porque mi hijo se enfermó, te vuelvo a repetir, y entonces es como que yo digo, no, otra vez, no, ya está, no puedo cumplir esa promesa, hay miles que van a cantar y van a grabar, yo soy un grano de arena en el desierto, listo. Pero no, bueno, fui tocada por la varita mágica, como yo digo, de Dios, que es el que hace los milagros a través de los santos o de los intercesores, como en este caso, como digo, que es Gilda, porque yo le pedí a la Virgen, yo voy todos los años caminando a Luján, y Y te dio la oportunidad de volver a grabar. Exactamente, entonces ahora es como que tengo una obligación moral que lo hago con mucho placer. Sí. Y aparte, bueno, es como entrar en el túnel del tiempo, como dice mi hijo, y como si estuviera parada en los años 92, nuevamente, y con un productor que realmente es, digamos, la persona que, ¿cómo te puedo explicar? Que sabe tanto, que me enseñó tanto, porque yo en ese momento, cuando grababa, me decía, y esto es así, así, así, y bueno, hoy vuelvo de nuevo. Estamos hablando de Luis Perruzzi. De Luis Perruzzi. Exactamente. Así que bueno, eso es lo que estoy, o sea, yo estoy muy contenta por eso, ¿no? Por esta producción que yo creí que me las sabía todas y de repente al lado de Luis Peruzzi quedé toda chiquita. Uno siempre aprende cosas nuevas. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Te desafío que volvamos en ese túnel del tiempo, sí. Y para que nos pongamos en tema y que el público se entere de quién es Silvia Coimbra y quién fue también, hablemos de tus comienzos para poder luego volver a la actualidad y presentarle al público estas nuevas canciones que estás grabando con este laburo en el que está metido Luis Peruzzi, como acabas de contarnos. Silvia Adriana Coimbra y su grupo Corazón Valiente. Bueno, ¿cómo se formó? Este es el segundo compacto. Acá hay músicos de lo que fue en su momento, mucho, mucho tiempo atrás, el grupo Promesas. Uh-huh. Y formaron parte de esta banda. Y duró muy poco porque realmente... este material salió en Chile, yo me tenía que quedar en Chile para hacer una promoción. Uh-huh. Y la verdad que la decisión mía fue de venir con mi familia porque no me podía quedar tanto tiempo, así que la promoción fue muy chiquita. La decisión de que salga en Chile tiene que ver con esto que nos contaste recién, de que acá había un cupo para las mujeres y al no poder ocupar vos ese cupo, tener que emigrar a otra tierra. No, porque el material salió, yo saqué un material como grupo Promesas en NEPSA. Uh-huh. En el año 94, 93-94. Sí. Y yo no estaba muy conforme con el material, sí con la producción discográfica de los chicos, con los temas, pero yo en la voz no me sentía bien porque yo estaba muy enferma y no lo sabía, ¿entendés? De salud estaba mal. Y después que termino de grabar, ahí fue como quedé internada, ¿viste? Todo, y ahí me enteré de todo lo que me estaba pasando en la salud y todo eso, que después, bueno, salí adelante. Uh-huh. Cosas así más personales, ¿no? Bien. Y no, esto vino porque lo hicimos en el año 94, 95, y sí, lo publicaron en el 2000. Cuando me llaman, yo viajo a través de un material que estaba, que era de Adrián y los Dados Negros, un material. Ajá. Que estaba en una compañía que se llamaba Pac Records. Sí. Que era una compañía pequeña que tuvo hace muchos años mi papá. Ajá. Una pequeña compañía, y bueno, ese material estaba saliendo allá, entonces, o sea, me llaman las canciones y yo llevo mi material de los mediados de los 90 para el año 2000. Sí. 94-95. Sí, exacto, en los medios de los años 90. Claro. Para el 2000 fuiste a difundir esas canciones que habían quedado ahí y se relanzaron, o entendí mal. No, el material de sí, EXA contenía material del que no pudo reproducirse en el año 92. Ah, que no había salido a la luz. Exactamente. Bien. Y esto fue un material que se hizo en el 95, que se publicó, se editó en el año 2000. Uh-huh. Así que por eso este es el segundo disco. Bien, bien. Silvia Adriana Coimbra y su grupo Corazón Valiente. Silvia, ¿qué historias te traen a la mente los recuerdos de aquella época cuando vos recién contabas? Había un cupo para las mujeres, no había... la misma intención de que se difundan las artistas, de hecho salían muy pocas, y esas pocas que salían por ahí no gozaban de un respeto que hoy sí tal vez tienen muchas de las vocalistas. ¿Qué nos podés contar de aquella época de lucha? De aquella época de lucha te puedo decir que como hoy es muy difícil. Y yo creo que más que difícil, porque en su momento Gilda siempre habló también del asedio sexual y todas esas cosas. Uh-huh. Yo no tuve tanto de eso, o sea, para mí fue diferente. Pero sé que eso existe y es lo que más lamentan las mujeres a veces, ¿no? Que tienen, uh-huh, que hacer cosas que no quieren, o bueno, vaya a saber. Pero, bueno, lo más importante es, como te decía, ¿no? Hoy... Si bien tampoco hay un cupo, pero hoy las compañías discográficas, sale una mujer y los dos meses o por ahí sacan dos al mismo tiempo, ¿viste? No es como antes. Y yo creo que tiene que ver con esta revolución del internet. Uh-huh. Y del Facebook y de todo eso, ¿no? Que vos sacás y entonces la música se conoce y hay mujeres por acá, mujeres por allá, no hay venta de discos como eran aquellas épocas. No, y que hay entonces, una competencia más grande. Son varias, ¿no? Las mujeres ahora que quieren cantar cuando, claro, antes tal vez era muy poca. Hablanos de este nuevo material, de este disco que nos contaste. Me acuerdo de la última vez que nos vimos fue el 7 de septiembre. Sí. En el famoso Santuario de los Milagros, ubicado en el kilómetro 129 de la Ruta 12. ese día que se cumplió el nuevo aniversario de la muerte de Gilda, me contaste de este nuevo trabajo que estás haciendo, el que motivó también que estemos charlando ahora en el aire de este programa, donde te juntás con otras chicas que también están ligadas a la historia de Gilda, o por lo menos desde lo sentimental. Estoy hablando de Angie La Diferencia, quien en algún momento tuvo una pisada fuerte en la movida tropical con aquel Me Asusta Pero Me Gusta, de Bárbara La Llorona, Silvia Coimbre, y también la participación de Marcela del Prado, una amiga de la casa también, quien ha venido en otros momentos a visitarnos. ¿Cómo fue que surgió este laburo y la idea de grabar juntas el mismo material? Bueno, mira, por empezar, el material contiene 17 canciones. Uh-huh. 17 es el número, es una cábala, porque yo nací el 17 de mayo. Entonces, todo lo que es con 17 es el número de la suerte. También es el número de la suerte del productor, de Luis Ferruzzi, que también coincide con esto. Y es más, involucré a toda la gente conmigo con el famoso 17. Pero bueno, lo que tiene que ver con las chicas, fue una... O sea, el disco contiene 17 temas, de los cuales 7 son de Gilda, porque yo le prometí a Gilda grabar 7 canciones. Uh-huh. Y dentro de esas 7 canciones de mi promesa, tenemos 3 que están compartidas con cada una de ellas. Sí. Una es el tema Un Amor Verdadero, que lo compartimos con Angie. Con Marcela del Prado compartimos, creo que fue Noches Vacías. A ver, no me estoy acordando yo. Que cantan la mitad una y mitad la otra, sí, o se van turnando con las estrofas. Eso lo van a ir con estrofas, así, más o menos, como quede mejor. Bien. Y Bárbara, No Me Arrepiento, creo que agarró Bárbara. Sí, ¿no? Creo que No Me Arrepiento, sí. Sí, sí, No Me Arrepiento. Y bueno, fue una idea que me surgió a mí de compartir un tributo con chicas que hayan tenido que ver en la vida de Gilda, es muy importante. Cada una tiene su historia. Angie, por ejemplo, me contaba que cuando muere Gilda, presenta un cassette con un tema que se llama Corazón Herido. Sí. Que ese tema no salió cantado por ella, pero fue lo que le abrió la puerta para sacar su disco, que tuvo mucho éxito, con ese que decís vos, Me Asusta Pero Me Gusta. Sí. Y que la hizo trabajar muchísimo y la hizo famosa en el medio. Así que es como que está ligada a Gilda. Claro. En sus comienzos, ¿no? O sea, ¿y Bárbara? Bárbara compartió escenario y cosas con Gilda. E inclusive la presentó en varias presentaciones. Y se conocieron en lo del productor, el Cholo Laya. Y bueno, después Gilda se va de la producción y... Sí, deja el famoso Clan Music. Claro, y queda el huequito y Bárbara, bueno, es como que estaba en ese momento ahí. Y bueno, me pareció lindo y agradable hacer algo con ella, más que nada porque había compartido cosas con Gilda más en la agencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Y aparte porque le tiene mucho cariño. Todas le tienen mucho cariño. Después, con Marcela del Prado, nació No Es Mi Despedida, y durante muchos años ella comenzó a luchar, que ella lo dijo acá, cantando las canciones de Gilda, que bueno, que la gente le pedía, y que lo hace muy bien, porque la verdad es que todas lo hacen muy bien. Y bueno, cada una tiene su, digamos, su participación y su corazoncito con Gilda, y es como que Gilda, que es un ángel, es como que está con cada una de nosotras, un poquito acá, un poquito allá. Uh-huh. Y los productores de este material estuvieron de acuerdo en que, además de Silvia, aparecieran otras vocalistas. ¿Cómo fue la decisión a la hora de armar este trabajo? Bueno, a mí me surgió la idea y se lo propuse al productor, y el productor le gustó, y le hablé de algunas artistas, y bueno, él estuvo de acuerdo y bueno, probó y dijo, sí, esto me gusta. Y bueno, la verdad que está bastante contento con este material que se está haciendo. Bien, digamos que no hubo ningún tipo de peros. ¿Detrás de todo esto sigue estando el Cholo Laya? No, yo no... No, porque Luis Perruzzi es una persona que seguía trabajando con él, de hecho, seguía produciendo a Los Charros y el grupo Caricia y manteniendo... los negocios. Esa era, claro. por ese lado viene la pregunta. Sí, no, esta cinta es diferente, es una producción más independiente, es un producto más de Peruzzi, que tiene que ver con una asignatura pendiente conmigo desde hace años. Porque nosotros estuvimos distanciados mucho tiempo, y la verdad que yo estuve muy dolorida por eso, porque siempre lo admiré en su momento como técnico de grabación y después con los años como gran productor, ¿no? A veces a uno no le hace bien estar peleado con la gente, es muy feo eso. Ajá. Es como que uno va aprendiendo en la vida, al menos yo voy aprendiendo, aprendí bastante de que es feo pelearse. Y a veces uno no sabe por qué pasan las cosas, pero pasan, hay malos entendidos, como lo que pasó en los años 92, y bueno, que me distanció y de ese material que estábamos haciendo allá en los estudios Panda. Sí. Y bueno, por eso te digo, era como volver de vuelta, y él me carga. Me dice, antes fuiste mi karma, sos mi karma vos. Uh-huh. Se ríe, ¿no? ¿Por qué le dedicaste una canción a Quique y no tal vez a Raúl La Rosa o a Gustavo Babini, que también fallecieron en el accidente aquel 7 de septiembre? ¿Qué es lo que te unía a él? ¿Cómo surgió este tema? Bueno, yo conocí a Rosa, como te dije, en el día del niño, en agosto de 1999. Y cuando la conocí, ella me habló de su familia, de su hermano. Me empezó a contar cosas que yo no sabía, y me encariñé con ella, ella se encariñó conmigo, hubo una conexión, y justamente me dice ella, mira, yo me gustaría invitarte a mi casa, que vengas, porque Gilda había ido varias veces a la casa de ella, y había ido con Quique, sí, y me gustaría que vengas a casa, te quiero invitar, y bueno, en esa invitación que yo fui a su casa, me trae un cuaderno. En un cuaderno me dice, mira, esto, yo, en mi sentimiento, que yo como quiero a mi hermano y lo extraño, me dice, yo escribí esto, porque eran palabras de Quique, cosas que Quique decía y que después se cumplieron. Como dice la letra, ¿no? Se viene la cachaca, se viene un ritmo nuevo, pero yo no voy a estar. Entonces la hermana le decía, no hagas esas bromas, que no me gustan. Y él insistía con eso, con que no iba a estar en este mundo o en esta tierra. Claro. Entonces, claro, cuando ella me da esa letra, me dice, toma, llévala en confianza. O sea, Rosa Tolosa confía en mí y me entrega eso que ella había escrito. Uh-huh. Y yo, pasó el tiempo y los años, y bueno, como esto todavía, lo de la música no se daba, quedó guardado. Uh-huh. Y cuando ya empieza, digamos, digo, bueno, ya me llegó la hora de grabar y de salir el material, porque es como que Dios dice, bueno, a partir de ahora hacemos tal cosa, hacemos esto. Y ahí desempolvé esa letra y hablé con mi papá, que justo estaba en la Argentina, y le digo, mira, como él escribe música, es profesor de guitarra, profesor de música, y escribe el cifrado americano, acompañamiento y todo, al margen, bueno, que es abogado, pero lo hizo de grande. Uh-huh. Y le digo, mira, me gustaría que, no sé, compongamos una melodía y que le demos forma a esta letra, sentido, ¿no? Bien. Y bueno, así fue, y lo registramos en Sadaic, con Rosa, compartimos todo, la letra y la música. Bien. Quique Tolosa fue protagonista o eje, en realidad, en algún momento, cuando salió a la luz aquel documental que Polo, el sobrino de Quique, grabó y compuso, una película titulada La Bata de Gilda, que tuvimos la oportunidad de pasarla aquí en el Auditorio de la Tribu, en el ciclo de cine cumbiero que organizamos desde Cumbia de la Pura, pero que se había estrenado 2 años antes en el Hotel Bauen, donde fue la primer proyección de este documental. Mi pregunta era, ¿cuál era tu opinión de esa película? Si tuviste la oportunidad de verla o estás al tanto de lo que provocó, por ejemplo, el rechazo de Toti Jiménez, y al que se le acusó de haber lucrado con la imagen de Gilda. Bueno, mira, yo lo vi el documental en el Bauen. Y acá, como te dije, por unas cuestiones, uh-huh, de trabajo, no pude, que fue, como te digo, esta asignatura pendiente, que no pude venir acá y que se cumple hoy, ¿no? En mi opinión, yo no soy de opinar, realmente, porque siento que bueno, que el de arriba sabe las cuentas que se van a pagar acá, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad sí, sí, cuando vi el documental, sí, por ahí siento que me dolió, porque muchos de los músicos que estuvieron con Gilda dijeron cosas que, bueno, que si ellos los dicen, por algo será, ¿no es cierto? Uh-huh. Y son cosas dolorosas, ¿no? Pero bueno, en definitiva, te vuelvo a repetir, no, yo no soy nadie ni para juzgar, ni para opinar, ni para decir nada. Simplemente, lo único que puedo decir, me hubiese gustado que las cosas sean diferentes, ¿no? Bien. Y no tal cual como se dijeron o como pasaron. Silvia, ¿cuál es tu relación con los clubes de fans que tiene Gilda, que año a año, mes a mes, están organizando o viajes al santuario o se juntan en el cementerio, y son personas como con una identidad muy fuerte hacia Gilda, y donde gran parte de sus vidas la dedican a homenajearla y a rendirle tributo? Esta es la misma pregunta que le hicimos a Marcela del Prado, quien ella reconoció al principio no haberse sentido cómoda, no haber sido aceptada, ya que hay una mirada a veces desde los clubes de fans que las artistas que cantan y la nombran a veces pecan de oportunistas. En tu caso, Silvia, ¿cómo te manejas frente a esta situación? Bueno, conmigo fue más sangrienta la cosa, porque yo saqué mi espada, pero la espada del amor, por una forma de decir, ¿no? En el sentido de que mi vida fue una lucha siempre, y para mí esto era pan comido. ¿Por qué? Porque yo creo que uno debe saber entender a las personas y comprenderlas, y no atacarlas, que fue lo que... Pude haber cometido errores, como otras chicas que pueden haber cometido, pero siempre traté de, más allá de defenderme, de demostrar de que yo lo hacía por una promesa, y de que sí, Gilda fue, es y será la única. Y bueno, yo siempre traté de también de demostrar que yo soy yo, que tuve todo esto que me pasó, y que bueno, hoy agradezco, porque la verdad que estoy feliz con este material que estoy sacando, y la verdad que no me importa el pasado, ¿entendés? O sea, yo creo que todo sirvió de experiencia. Pero con respecto a los chicos, sí, no fue nada fácil, porque, es más, tuve que hacer una canción para explicarle a la gente. Y creo que eso es lo más lindo, ¿no? Tratar de explicárselos en una canción, ¿no? Que no quiero ocupar su espacio ni su lugar, sino con que la música, con una promesa. Exactamente. Que la música calma a las fieras. Claro, exactamente. Y bueno, ya escucharán, si Dios quiere, pronto mi material. Y bueno, lo lucharé como lo luchamos todas las chicas. Y bueno, pero esto es algo diferente, porque contiene no solamente mi promesa, sino un tributo a Gilda compartido con artistas, uh-huh, que ya son de un gran valor. Bien. Para lo que a mí respecta, ¿no? Y en el último homenaje que se realizó en el santuario, el último 7 de septiembre, también se dio la situación de que uno de los fans club tuvo la idea de acercarla a la vedette, cantante o bailarina, o como uno quiera llamarla, Violeta Lorré, lo que también provocó el malestar de algunos, como diciendo, estos famosos que quieren figurar en este lugar donde venimos los que de verdad transpiramos la camiseta por Gilda. Sí, no, yo trato de entender eso, porque bueno, yo estoy del lado de que justamente he transpirado la camiseta, igual que Marcela, igual que muchas chicas. Uh-huh. Cada una con su tributo, y yo en mi caso diferente por la promesa, ¿no? Uh-huh. Pero no creo que tenga que ser así. Gilda despierta algo tan especial ya a estas alturas del partido, que creo que ya no hay nadie que quiera colgarse. O sea, ahí lo hacen con mucho cariño todas. O sea, uh-huh, no se puede decir que porque una chica cantó y quiso hacer un tributo ya quiere colgarse o ya quiere ser la sucesora. La sucesora no existe, ni existió, ni va a existir nunca. ¿Entendés? O sea, acá lo que existe es el cariño por Gilda, y que cada una demuestre en su material lo que sabe hacer, y brindarle al público lo que el público espera de ese artista. Bien. O sea, lo máximo, y no lo mejor para competir con otras chicas, sino lo mejor para que la gente salga contenta y que pague una entrada y se vaya contenta, porque hoy en día, viste cómo está todo, ¿no? Bien. No alcanza la plata, nunca alcanzó. Enseguida Silvia Coimbra va a cantar para nosotros, antes, a modo de cierre de esta entrevista interesante y bastante jugosa, pero antes de eso voy a hacerte la última pregunta sobre una situación que salió a la luz en los medios de comunicación en las últimas semanas, y es el caso de Fabricio, el único el único sobreviviente familiar de Gilda que tuvo en aquel accidente, él que se crió con una situación, en un mismo choque falleció su hermana, su abuela y su mamá. Fabricio inició acciones legales en contra de su tío, Omar Bianchi, hermano de Gilda, por haber registrado a su nombre las canciones que figuran en el disco Entre el Cielo y la Tierra, editado en el año 97, y algunos otros temas en los que también figura Toti Jiménez. Hay un problema legal con la imagen de Gilda de por medio. Quería saber tu opinión con esta situación. Bueno, como te dije antes, no es que me lave las manos, no me gusta opinar, simplemente lo único que te puedo decir es que yo en el tema legal tengo cierta experiencia, por así decir, porque trabajé mucho con abogados, fui diligenciera judicial. Mi papá, de hecho, es abogado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y es como siempre se dice, ¿no? Todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. No lo estoy defendiendo al hermano de Gilda, simplemente es que las cosas se deben comprobar en la justicia. Lo que sí te puedo decir es que me da un profundo dolor ver esto desde el lado de afuera. Yo no tengo contacto, ni nunca lo tuve, con el hijo de Gilda. Pero ahora que ya me lo preguntás, está bueno que te diga. Yo vivo en un barrio del cual me estoy mudando, que es un barrio municipal. Que está en Pompeya. Y cuando mi mamá falleció y tuve que hacer los trámites porque había una pequeña deuda que después se tuvo que saldar, fui al IBC porque es lo que corresponde, ¿no? Sí. Y ahí conocí a la hermana de Gilda porque es abogado. Entonces, bueno, yo llevaba mis papeles a Omar Bianchi, porque él estaba en ese lugar, en legales, era obvio. Sí. Entonces, no es que yo lo fui a ver porque era el hermano de Gilda. Yo fui, punto, legales, donde es, acá, sexto piso, listo. Y te lo encontraste. Exactamente. Igual yo ya lo había conocido en la puerta de Sadaic en el año 99. Sí. En lo cual, justamente en Sadaic, así que bueno, cruzamos un par de cosas. Me lo cruzaba en los juzgados porque, te dije, como trabajé de diligenciera judicial, me lo cruzaba en las escaleras, en los pasillos, en los juzgados. Pero lo que te puedo decir es que bueno, yo siempre le preguntaba por el nene, porque soy madre, tengo dos hijos, con una numerología media rara, con sí. los cumpleaños, algo que viene, como siempre digo, de arriba, ¿no? Con mi hijo y con mi hija. ¿Y qué te decía? Y no, él me decía que estaba bien, y yo un día le dije, mira, yo creo que el nene necesita, no sé si le estarán brindando apoyo psicológico, porque siempre se necesita algo en un accidente como el que estuvo, ¿no? Porque es un dolor muy grande, la pérdida de la madre, la hermana y la abuela, ¿no? Es algo terrible. Claro. Y él me decía, no, que estaba todo bien. Yo simplemente te preguntaba nada más. Entonces le llevaba por ahí algún regalito, alguna cosita, pensando de que él por ahí se lo podía entregar o sí. algo. Y sobre todo, cosas que sacaban de las revistas y todo, que tenía miedo que el chico me juzgara mal, ¿me entendés? Claro. Y bueno, después no sé si nunca se lo dio, si no se lo dio, la verdad que no ya no viene al caso. Pero en ese momento Omar Bianchi no me pareció por ahí buena o mala persona. Y quiero decir, mala persona, pero no. Eso no quita que pueda ser realmente mala persona y que haya hecho lo que por lo que se lo acusa, ¿no? Así que en ese tema no puedo hablar. Lo que puedo hablar es eso, en lo que lo conocí. No ahí, hiciste un juicio de valor. No. A mí bien. Me trató, digamos, bien en el lugar donde me trató.